este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Marcelo. Por suerte estoy muy bien. Y espero que tú y toda la imprescindible audiencia de Radio 36 Centenario se encuentren también muy bien y hasta mejor que yo. Bueno, estamos con ganas de escucharte. Algo que había quedado de la semana pasada. Muchas cosas quedan. Muchas cosas por el tema del tiempo, sí. Pero tendrías que haber dicho que el sol sale para iluminar el entreacto. Es verdad, exactamente. Viste, exactamente. Que es una cosa muy importante de decirlo en este que va a ser el último entreacto de junio. ¿También? No se asusten. Seguimos. Bueno, antes que nada debo decir lo que es la cartelera, los estrenos de cartelera, porque si no después me dicen que únicamente soy un crítico muy duro con las películas que van llegando y no anuncio, no doy la oportunidad para que nuestro gran público en todo el mundo y también en Uruguay puedan justamente ver las películas que están llegando. Y hay tres estrenos básicamente. Mira, llega una película llamada Cómplices del Engaño. Es una película de un director llamado Richard Linklater, un hombre apasionado por filmar películas con parejas que tienen que ver con el atardecer, el amanecer y todo eso. Acá esto es una especie de thriller bastante comercial de un autor que a mi entender fue muy, pero muy súper valorado, una especie de, bueno, de comedia entre un asesino profesional que es bueno, pero es un asesino, y una chica, bueno, muy de escote al aire libre, que tiene que intentar salvar del grupo de sujetos que la quieren eliminar. Y ahí se arma esta especie de thriller, comedia un poco dramática de Richard Linklater, este hombre, reitero, que a mi entender hizo buenas películas, se enfocó hacia un cine de autor, luego de un poco desaparece y aparece con este título, con esta película que se llama de otra manera, está algo así como El Gran Hombre o El Superhombre, pero o El Hombre Importante o El Hombre que Golpea, y acá le encajaron Cómplices del Engaño. También a Montevideo está llegando en esta híbrida cartelera que tenemos con cosas para todos los tipos de gustos, un film uruguayo, y esto es muy interesante, es una coproducción que involucra a nuestro querido país, es un documental de Ana María Carvalho, una coproducción entre Portugal, Uruguay, Estados Unidos, bueno, no falta nadie acá, parecería, ¿verdad? Sí. Brasil, por supuesto, se llama Voices That Margin, las voces de los marginados, o las voces de la frontera, más bien. Esta película de 82 minutos de duración, que estrenó en el día de ayer únicamente en una de las salas de Cinemateca Uruguaya, siempre a la hora 19:15, este título que va a merecer un pequeño análisis en un ratito acá en este entreacto del 28 de junio. Dicho esto, estas son las dos películas, digamos, que podríamos destacar, una por el director, de Linklater, que siempre ha sido un tipo interesante e importante, y la otra, bueno, tiene que ver con que nos involucra, puesto que explora, desde el punto de vista cultural y lingüístico, lo que ocurre en la frontera de nuestro país. Y el tercer estreno, atención, la gente adicta al cine de ciencia ficción, terror, monstruos intergalácticos, llega una película de Michael Sarnowski, no Sarnoso, sino Sarnowski, un film que se llama Un Lugar en Silencio, Día 1. Bueno, extraterrestres que invaden ciudades muy importantes, básicamente Nueva York, hay muchos efectos especiales, hay una mezcla de cine de ciencia ficción con lo que es lo que se llamó en su momento de cine catástrofe, todo esto junto, sí, empaquetado en una película, obviamente para aquellos que gustan del género, está muy bien filmada. Y una vez más, los artrópodos o las arañas son los malos de la película, que devoran a los buenos transeúntes de una megalópolis en el norte del mundo. Estos son entonces los estrenos, y en cuanto a la cartelera en general, para aquellos que vayan a elegir, tenemos que decir que hay títulos para la gente menuda, obviamente, de los que podrían los abuelos llevar Abu es una palabra que se usa mucho en la frontera, ¿verdad? Quiere decir abuelo, esto me lo explicó la película Voces del Man de la frontera. Hasta Garfield, repitiendo el Garfield de siempre, está intensamente. Dos, esta película tan intelectual, por cierto, un poco sobre desmedida intelectualmente, pero muy bien trabajada desde el punto de vista de la animación. Y tenemos el Kung Fu, la versión número 4, con seguridad si da mucha plata va a haber una 5. Y también tenemos, a mi entender, la mejor película para nenitos hoy por hoy y para grandes, porque hay mucha guiña cinematográfica, como ya lo he venido diciendo, que se llama Mi Villano Favorito, que al igual que Panda, ya está en la versión número 4. Y para otros públicos, sobre todo el público interesado en temas que hacen a la sexualidad humana y a los nuevos descubrimientos que en torno a ella están apareciendo, importa Orlando, mi biografía política, la película de Paul B. Preciado, un intelectual que ensaya. Para los que le interesa el cine de buen terror o ciencia ficción o fantasciencia parapsicológica, Observados está muy bien, de Isana Shyamalan, ya la comentamos en días anteriores, y la gran frutilla de la torta en materia de estrenos para aquellos que son exquisitos en materia cinematográfica, está ubicada en un film llamado La vida de Hagna, una excelente exploración del punto de vista de la sustancia y la forma de la expresión, dijera el lingüista Jemslev, en este film que realmente merece ser visto y es uno de los puntos más importantes de esta temporada, esta película de animación dramática y trágica polaca, muy bien armada, que en ningún momento los va a desilusionar. Obviamente que tenemos una cantidad de películas de terror por el terror mismo, parece ser una cosa media como desesperante estrenar terror. No hay estrenos de terror estrictamente esta semana, aunque esta película que acabo de nombrar de ciencia ficción podría catalogarse también como una película terrorífica, ¿verdad? Por el tipo de extraterrenos que nos visita desde desde los cielos. Pero bueno, se mantienen las pelis de terror, Inmaculada, Monjas, muy aterradas por el demonio. Y aquellos que les interese un cine más de tipo intelectual, una divagación sobre lo difícil que es hacer cine, hacer teatro y sobre todo cine de autor, lo que dice el productor, director, libretista y regularmente actor llamado Nanni Moretti con la película Lo Mejor Está Por Venir, título muy, por cierto, auspicioso, es un título también que puede llevar hacia la cartelera montevideana en estos días tan helados que vamos a transcurrir de aquí hasta el próximo martes. No sé si querés agregar algo más en torno a la cartelera, Martín. No, está todo bien, te estamos escuchando atentamente. La nieve entre los dos, documental que comentamos la semana pasada, es otro documental uruguayo que está pujante, che, y se mantiene Jorge Valle entre el cielo y el infierno. Sin lugar a dudas, en estos tiempos tan políticos, Federico Lemos tuvo muy buen ojo desde el punto de vista del marketing para estrenar este film, un film que diríamos que es un Jorge Valle a mitad de camino, falta como un 50% por lo menos de la historia de Valle, está más que nada enfocado en todo lo que fue su presidencia, la crisis del 2002, hay muchas cosas que faltarían para decir sobre este político y sobre el Partido Colorado, que acá no están, por cierto, es una película que tiene un grave error y es que todo es positivo en lo que es la estructura de personalidad y la forma de ser de Jorge Valle, lo cual es muy difícil de pensar en una persona, pero también es cierto que de alguna manera en reflejo a los políticos que hoy tenemos que ver, para votar en este año de tanta agite votativo o de votaciones, la verdad que acá estamos viendo un político de la vieja época, un político de cepa, esté o no de acuerdo uno con lo que él pensaba, sin lugar a dudas fue un animal político 100%. Dicho todo esto, vamos un poco a películas que nos olvidamos comentar porque se nos pasaron. Y no por culpa nuestra, Martín querido, y estimada audiencia, sino porque la estrenan en algunos horarios que resultan bastante difícil poder coordinar todo. Y no queremos que la gente olvide en estos días de ver una película llamada El Castigo. No sé si alguien de ustedes la pudo ver. No, yo no. Bueno, la estamos recomendando, es uno de los títulos importantes en la cartelera de estos últimos meses. Es una película de Matías Weisse, o como quieran llamarla, es una coproducción chileno-argentino, por momentos casi me animo a decir que uruguaya, pero no, es chileno-argentina, filmada en el sur de Chile, cerca de Osorno, hermosos paisajes en la zona de Osorno, Valdivia, con esos bosques de conífera tan fantásticos, y es un film realmente atrapante, a pesar de que está jugado básicamente a cuatro personajes, dos de ellos muy principales, encabezados por estupendos actores, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Para hacer teatro y para hacer cine hay que ser actor. Es muy complicado hacer este tipo de películas de cine de autor si uno no cuenta con un muy buen libreto y con buenas actuaciones. Es el caso entonces de dos protagonistas excepcionales, como son Antonia Segers y Néstor Cantillana, no Santillana, ambos desconocidos, por cierto, para nuestro público, y los secundan maravillosamente bien Catalina Saavedra, haciendo de sargento de la gendarmería chilena. El film vale la pena decir algunas cosas del mismo, desde el punto de vista incluso psicológico. Tiene que ver con una pareja que aparentemente está todo muy bien, tienen un hermoso auto, van a visitar a mamá y a papá, que están, los están esperando con una rica, un rico almuerzo en el sur de ese largo y gigantesco país recostado contra el Pacífico y bajo la cordillera de los Andes, que es Chile. Y en ese viaje algo ocurre, que la película no nos lo dice de primera. Le dan una especie de extraño castigo a su hijo de dejarlo solo en medio del bosque para que se saque el gusto, aparentemente, de sacar fotografías del bosque, aunque tampoco están así como ellos están declarando de una a la gendarmería chilena. El nenito se les pierde, cosa bastante obvia, ¿verdad? En esos gigantescos bosques, ¿no? Un bosque donde no se ve el sol, prácticamente cuando empieza a atardecer. Y entonces ellos tienen que volver por el niño y ahí se arma un drama, y este drama, que podríamos decir que es un drama para dos actores en medio de un bosque, empiezan a revelarse toda una serie de secretos de esta pareja y sobre todo a cuestionarse el viejo tema para la mujer de si es necesario para ser mujer tener hijo, si eso te constituye en la identidad femenina o no, y toda una serie más de problemáticas en torno al deseo cruzado y entremezclado de la pareja, que tiene que ver en parte con las convenciones sociales, por un lado, y por otro lado con las proyecciones inconscientes de ambos dos. Es una película realmente muy inteligente. Si a uno se la proponen como productor, diría, no, pero filmar una película con dos personajes en el sur de Chile, en un bosque, meteme, no sé, extraterrestres, tráeme una figura política, ¿verdad? O haceme aparecer algún ser histórico en el bosque, no. Sin embargo, el film, que la tiene clarísima el director Matías Weiss, no divaga, va al punto central, se la juega 100% que esa historia va a tener un enorme valor para el espectador, y El Castigo, título original, por suerte, de esta película, consigue todo lo que pretendía, con un final, por cierto, donde, bueno, el futuro no siempre tiene por qué ser tan duro, donde las cosas se pueden ir resolviendo, si se conversan, y donde una vez más el cine de autor es muy importante de mantenerlo en cartelera en medio de tantos monstruos, terrores y superproducciones muy ambiciosas como es Intensamente 2, sobreintelectualizada en torno a lo que es la mente humana. Yo hace poco tuve la suerte, ya que estamos con el tema del streaming, ¿vio? Hasta de Monet. De ver una película que ya la voy recomendando, no sé dónde, en qué parte, en qué nube está, aunque hay muchas nubes con este viento suroeste que estamos teniendo en Montevideo mientras nos congelamos, pero Reflejos de una habitación es una película española muy reciente que también tiene esta inteligencia de jugar toda la película en torno a dos actores, en este caso en particular, Reflejos de una habitación, es una señora madura que contrata a un prostituto para que la ayude con sus necesidades, en principio sexuales, pero que son de otro tipo mucho más profundas que el simple coito humano. Me hizo acordar mucho esta película que vi recientemente, Reflejos de una habitación. Si la pueden ubicar, no sé dónde, pero ya por la nube, háganlo, y si no, se van a ver El Castigo, esta película que se da únicamente en una sola pasada. Es increíble, tendría que ir por lo menos dos o tres veces en las lujosas salas del lujoso complejo de Cinemateca Uruguaya, ahí nomás atrás del Teatro Solís, a las 19:20 aproximadamente, bueno, 17:30, cambió para 17:30 y va a estar hasta el día miércoles. Y dicho esto, vamos, si te parece, Martín, a las voces que están viviendo, habitando, a veces sobreviviendo en lo que son las márgenes de nuestro querido Uruguay. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve. Que en el mapa no se ve. Seguimos, Fernando. Gracias, Marcelo. Casi decía Martín porque lo estoy viendo ahora. Está por acá. Va y viene. Es por el viento, ¿sabes que lo trae? Sí. Anda por acá, entró y salió, pero está por ahí. Ese universo que le había pasado, cómo molestaron con esos universos paralelos y bla, bla, ¿no? Bueno, voces del margen. Atención todos aquellos oyentes, que son muchísimos, por cierto, pero que han nacido, se han criado, están changando, laburando, o se han ido para la frontera, la frontera uruguaya, que es inmensa. Alguien me ha dicho, no sé, en forma un poco dura últimamente, que Uruguay es como más que un país, es una gran frontera entre Argentina y Brasil. Pero no lo voy a tomar esto como una cosa para tomar como algo mío, pero en esta coproducción tan interesante y fundamental para aquellos que han nacido en Rocha, Cerro Largo, atención, Rivera, Archegas, allá bien, bien al norte, ese departamento que tanto nos olvidamos que existe, que es tierra y territorio de la ROU. Bueno, acá se van a sentir ampliamente identificados con una cantidad de personajes muy diferentes, pero más que nada son casi todos trabajadores, obreros, vendedores, gente que hace la diaria. Y está el tema, por momentos, un tanto desde el punto de vista, diría yo, socioeducativo, buscando lo universitario, de esta lengua extraña que se arma en esos márgenes, en este límite con Brasil, que es el portugués conjugado con el español o castellano que se habla en el territorio uruguayo. La película, a nuestro entender, un poco redundante, porque rápidamente se entiende a lo que va, tiene sí el efecto de mostrarnos con cautivantes imágenes estos parajes un tanto olvidados de nuestro territorio, no conocidos, por cierto, por mucha gente que habita en la isla de Montevideo, esta isla donde los vientos cambian de un día para otro, y que ha sido el Río de la Plata, nuestro río que nos dio origen, y está el resto del país, y nos olvidamos de los márgenes. Y hay una exploración lingüística en torno a por qué muchos uruguayos prefieren hablar el portugués o el portuñol, y por qué muchos brasileños, en la zona del Chuí, por ejemplo, adoptan, o de Cerro Largo, adoptan el castellano como lengua. Es un trabajo desde el punto de vista antropológico y lingüístico muy, pero muy interesante, y van a ver además personajes fácilmente identificables, aquellos que hemos tenido la suerte de conocer todo nuestro país. Voces de Márgenes se estrenó en el día de ayer, obviamente que la Embajada de Brasil no podía faltar a la cita, ¿verdad? Siempre hay los lusitanos alrededor de nosotros, con intereses varios en nuestro territorio, y es un título realmente a recomendar dentro de lo que está llegando a Montevideo recientemente. Dicho esto, y bueno, como nos gusta cada tanto dedicarnos en recomendar aquel cine que en su momento se hizo en nuestro país, y como nos quedaban cosas para decir de otros momentos, tú sabes, Marcelo, que Steven Spielberg es uno de esos directores que más... Sí. importancia ha tenido en el mundo, se lo conoce como el Avida Dollars, en forma un tanto despectiva. Cuando uno dice qué genial, qué original que es en sus producciones, bueno, lo cierto es que lo es. También es cierto que va a seguir filmando, ahora parece que viene otra película más en torno a, diría, Ray Bradbury sobre los marcianos, o sobre el mundo extraterreno, o sobre el mundo de los platos voladores. Pero recuerdo que allá por 1998, en el invierno, el 98, agosto del 98, si mal no recuerdo, el gran Cine Metro, el cine más lujoso que existía en nuestro país desde el punto de vista de la decoración interna, era realmente un placer ver aquello, se estrenó una película que en su momento hizo época, que era Buscando al Soldado Ryan. Hoy se la puede ver en diferentes plataformas, en diferentes formatos permanentemente. La película impactó, yo me acuerdo de haberla visto con el gran periodista Artigas Romeu, ya fallecido, pobrecito, lamentablemente, y bueno, nos impactó. Luego vino una serie, que fue la serie que dio origen a estas miniseries que se ven en plataformas, a mi entender, que fue la que catapultó a ese mundo de las miniseries de streaming, que se llamó Hermanos de Sangre. Pero uno dice, qué original lo que hizo Spielberg. Claro, sí, es muy, muy original, pero como el cine se hace del cine, al igual que la literatura del cine y el teatro se nutre del teatro, para diferenciar los géneros, notoriamente, si uno ve algunas películas como la del gran Samuel Fuller, llamada Más allá de la gloria. Fuller es un director norteamericano que se especializó en cine bélico. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque, a diferencia de Spielberg, que tuvo una vida muy linda, Fuller estuvo en la Segunda Gran Guerra Mundial como combatiente de primera línea, estuvo en el Día D, ¿verdad? Y entonces hizo una cantidad de películas bélicas, y en Más allá de la gloria, si uno la ve, salvando los efectos especiales que tiene Spielberg en la película Buscando al Soldado Ryan, film que recomendamos, sobre todo la primera media hora, después ya es una especie de combate al estilo Big Morrow, ¿verdad? Aquella serie que en su momento también dirigió para la televisión el gran Robert Altman. Lo cierto es que Más allá de la gloria hay escenas fantásticas, fundamentales en la cinematografía, que superan ampliamente a muchas secuencias del Soldado Ryan. Por ejemplo, cuando una señora, jovencita, tiene que dar a luz y no hay otra forma que meterla para el tema de la asepsia dentro de un tanque alemán destruido, o cuando atacan una especie de fortín de la Wehrmacht, del ejército alemán, y se encuentran con que ese fortín está en medio de un nosocomio para débiles mentales, enfermos mentales, en fin, marginados de la Italia sureña. Un film, además, con el gran, con grandes actuaciones, pero está ahí el magnífico Lee Marvin. Lee Marvin, un actor que Ángeles recordará, me imagino, puesto que ha sido un número uno en películas como Los Doce Sucios, que título original, o por ejemplo hacía una serie televisiva fantástica llamada La Ciudad Desnuda, como un teniente de policía en la ciudad de Chicago hace ya varias décadas. Así que aquellos que quieran ver buen cine bélico en este fin de semana tan frío, debe estar ya en todas las plataformas Más allá de la gloria, de Samuel Fuller, para darnos cuenta cómo en realidad no estamos inventando tanto en el cine actual como parece, sino que más bien estamos logrando niveles técnicos que son impactantes, aunque a veces descuidamos la calidad del enfoque y el encuadre cinematográfico. Un día te tendría que preguntar, Fernando, por esas de Spielberg de fines de los 70, como Encuentro Cercano del Tercer Tipo, si hoy podrían perfectamente estar o no, digamos, compitiendo, por decirlo de alguna manera, con las actuales, ¿no? Ajá, sí, no te entendí del todo claramente la película porque estaba un poco saltado con lo que estaba diciendo, perdona, y estamos en delay porque Thomas Alva Edison no siempre conecta bien los teléfonos. No, te decía que hablando de Steven Spielberg, aquella película de fines de los 70, Encuentro Cercano del Tercer Tipo, ¿no? Como que en su momento fue muy buena, pero yo la vi hace poco y parece que fuera una película más actual también por la trama, pero no sé, es mi opinión. Vos sos el especialista. Está muy bien lo que tú decís. Es una película de bajo presupuesto en la obra de Spielberg y es un título alentador porque marcó un quiebre. Hasta ese momento los que venían del espacio eran todos malos. Acá, en cambio, aparece una figura enternecedora, un muñequito llamado E.T. que quiere irse para la casa, y un grupo de nenitos lo rescata para intentar volverlos a el espacio. De ahí en más, aparece una serie de películas donde los extraterrenos o intraterrenos, eso tiene que ver también con aquellos que piensan que la Tierra es plana ahora, ¿viste? En cualquier momento sale la idea de que la Tierra está sostenida por elefantes y tortugas, pero no importa, seguimos. La fantasía era de que eran todos malos, y de aquí en más aparecen como seres bondadosos, pero parece que ahora Hollywood recambia las fichas, el chip, y entonces vienen a ser todos muy malos. Finalmente, quería yo, para este fin de semana tan frío, decir que hay películas que han marcado para siempre lo que es el cine de las cárceles, ¿verdad? El cine de los torturados, castigados en los centros de reclusión del mundo. Y también el cine que tiene que ver con el tren o los trenes o los medios de transporte, que luego se ha realizado en varias ocasiones con muchas películas de acción, algunas muy buenas, y se va a seguir haciendo. Hay un film que es fermental y fundamental para encontrarlo en las nubes, se llama Escape en Tren. Es una película del gran Andrei Konchalovsky, un director de origen ruso-soviético, y en un día frío como el de hoy, se van a encontrar con un film hecho en las estepas, donde este fresquete que estamos teniendo no es nada. Y ahí aparece una sobresaliente actuación de ese actor monumental que fue ganando lentamente, entrenándose frente a la lente, llamado John Boy, que creo que todos lo deben recordar por Midnight Cowboy, o sea, Perdidos en la Noche junto a Dustin Hoffman. Otra película que vuelvo a recomendar que no ha perdido absolutamente vigencia. La historia de dos marginados, muertos de hambre y de frío, intentando sobrevivir en una de las grandes capitales del norte del mundo. Vean Escape en Tren, en su momento impactó allá por los 80 y pico, y se van a dar cuenta, al ver esta película, como muchos films que hoy están en las series, en el streaming y todo eso, sobre las cárceles, bla, bla, bla, bla, es una imitación bastante lejana de lo maravilloso que han sido películas como la que acabo de decir. Y bueno, para la semana que viene tenemos muchas novedades de lo que va a pasar en julio en materia cinematográfica, que viene, por cierto, muy bien, no solo en Montevideo, sino también en el resto del país. Y vamos a hablar alguna cosita, me parece, de las pestes, pero de las pestes que tienen que ver con la histeria, en un gran film de otro monstruo de la dirección cinematográfica, como ha sido, fue y será, porque pervive para siempre, Ken Russell y su película, que aún se mantiene, Los Demonios, basada en una novela de Aldous Huxley llamada Los Demonios de la Ciudad de Loudun, en Francia, en el Medioevo. Y con esto, si no hay preguntas... No, de los... Saludos de Héctor del Buceo, que cuando empezó la columna ya dijo que está presente. Muchas gracias, Héctor, siempre ahí militando con la cultura, al igual que quien habla. Un abrazo, ¿sí? Fernando. Un abrazo a todo el equipo de La Imprescindible y la mejor de las suertes a la gente de la Unidad Popular para este domingo. No te olvides que estás en veda. Ah, sí, sí, no, pero la mejor de las suertes, dije nada más, cierto, pero la mejor de las suertes, dije nada más, para toda la gente. Como no está el mono relojero, con algo teníamos que rezongar, ¿viste? Sí, como no está mi querido amigo Hernán, lo están imitando. Mi problema es que terminen siendo como él. Exacto. No, va a ser muy obsesivo, compulsivo, pero bueno, no importa. Fuerte abrazo a todos, amigos, y lo mejor de la suerte para este domingo, en líneas generales, digo, ¿verdad? Sin hacer mención a la parte política, porque no se puede y no pude y lo borro, hay que borrar, todo se borra. Hasta luego y suerte. Chao. Luego, suerte.